Muy buenas noches, hoy es lunes 4 de octubre, empezamos los programas de esta semana. Muy contentos y a la vez comentando que vamos a empezar a hablar no vamos a empezar a hablar sobre un tema, sino vamos a continuar hablando sobre este tema que ya lo hemos venido conversando en algunos otros programas, que es los tratamientos eficaces para las personas con síndrome de Asperger y autismo. Como todas las noches, estamos con el doctor Ernesto Reaño. Muy buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Jonah. Creo que es interesante continuar este programa que habíamos comenzado el día miércoles pasado sobre la guía de buena práctica en el autismo y en el Asperger, ¿no? ¿Qué tipo de terapias están recomendadas? ¿Cuáles han sido probadas como eficaces? ¿Cuáles son ineficaces? ¿Y qué cosa podemos recomendarles a otros profesionales y a los padres que nos están escuchando? Para todos los que nos escuchan, ya saben que pueden llamarnos al 222-2312 o escribirnos a nuestro correo informes@eita.pe. A ver, para empezar, quisiera hacer un pequeño recuento de que no se nos puede ser de los temas que tratamos la vez pasada, de un modo muy general, para que los padres que no nos escucharon se actualicen un poco. Sí, bueno, la vez pasada estuvimos hablando un poco de las terapias, digamos, de integración sensorial, ¿no? Que frente a otro tipo de métodos como las terapias de integración auditiva o el método de Lakato, sí habían probado su eficacia, ¿no? Hablamos un poco también sobre lo que son las terapias basadas en habilidades sociales y en teoría de la mente, que también han probado bastante su eficacia. Y básicamente habíamos hablado también de los métodos conductuales fuertes como el ABA, ¿no? Que suponen 40 horas de terapia a la semana, que en algunos casos son buenos, pero en otros casos pueden ser, digamos, aversivos para la persona, ¿no? Entonces, básicamente, de lo que habíamos hablado la vez pasada, habíamos rescatado las terapias conductuales, en cierta medida, los tratamientos centrados en el fomento de las habilidades sociales y teoría de la mente, ¿no? Y las terapias de integración sensorial. Para cualquier padre que quiere saber un poco más, podría entrar a nuestro blog y buscar un post que se llama Diferentemente, dos puntos, tratamientos eficaces 2. No, perdón, 1. Este es el número 2. Y también un post que hizo el doctor Reaño sobre la guía de buena práctica en 2TEA, 1 enfoques eficaces e ineficaces. Doctor Reaño, ¿con qué tipo de tratamientos vamos a empezar este programa? Sí, vamos a hablar de comenzando sobre algunas terapias alternativas. Básicamente, las llamadas terapias asistidas con animales, ¿no? Esto sale bastante en los medios de comunicación, ¿no? Que utilizar animales en el tratamiento del autismo, tales como delfines, perros o caballos, tienen un supuesto éxito, una supuesta mejora en la comunicación del niño, en su integración, sí, bueno, esto no deja de ser, digamos, de alguna manera, una moda encuadrada pues dentro del New Wave, donde se considera muchas veces que los niños autistas son niños índigo o niños de cristal y que tienen una gran misión en la vida. Entonces se suele mezclar con los animales y hablan de las propiedades de los delfines y los caballos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no existe en realidad ninguna revisión sistemática que apoye el uso terapéutico, ¿no? Científicamente el uso terapéutico de animales en una terapia, ¿no? De alguna manera, las personas, los seres humanos, son los mejores agentes dentro de una terapia, ¿no? Que los animales. En todo caso, puede ser un complemento, pero sí decir a los padres que la equinoterapia, la terapia con caballos, la terapia con delfines, no son pues tratamientos, como a veces se propaga, que van a curar o mejorar significativamente a su hijo. Y por otro lado, hay que señalar que son tratamientos bastante caros, ¿no? Una cosa que un padre podría preguntar es, bueno, podría comentar, ¿no? Es decir, es Bueno, mi hijo yo lo veo que cuando juega con los animales o con los caballos, se siente efectivamente más relajado, se siente feliz porque efectivamente le gustan, ¿no? Pero yo supongo que también habrá otros niños, como hay miles de personas, que le tienen miedo a los caballos, que le tienen miedo a los delfines, al mar, al agua, lo que sea, ¿no? En los que también puede darse el caso de que los padres quieran forzar a sus hijos a hacer estas prácticas porque, según algunos especialistas, esto efectivamente los ayuda, ¿no? Sí, de hecho que muchos niños y muchas personas, el estar en contacto con algún animal y tener una mascota, revierte significativamente, ¿no? En su comunicación, en su autoestima, en el cuidado que le pueda dar al animal, ¿no? Pero de ahí a elevarlo a nivel terapéutico, digamos, si se tiene la opción y si se considera como algo alterno al resto de terapias que puede tener el chico, sean del lenguaje, sea de habilidades sociales, sea de integración sensorial, existe la posibilidad de que tenga alguna terapia con caballos, bueno, perfecto. Pero digamos, no centrarse en la terapia con caballos ni en delfines, creyendo que de esta manera esto va a ser mucho más eficaz que las terapias que sí están comprobadas, ¿no? Y estas terapias o sea, se basan o nacen como, cuéntanos un poco de la historia de este tipo de terapias. Son como señalaba un poco más de esto de la onda del New Wave y cómo se mezcla con el autismo y el Asperger. Sí, de alguna manera en la época actual, a partir de los 90, se empezó a ver una corriente muy fuerte dentro del New Age, que era la de trasladar ciertas cuestiones místicas a ciertos tratamientos. Y para el caso del síndrome de Asperger o los niños con déficit de atención, se empezó a hablar del niño índigo, ¿no? El niño que nadie puede comprender porque supuestamente tiene un mensaje que darle a la humanidad. Y no es comprendido por el entorno. Tengo la misma teoría que los niños de cristal, por ejemplo, ¿no? De alguna u otra manera, y bueno, esto trajo consigo, por ejemplo, tipos de terapias como el aplicar el Reiki a las personas con autismo, o las terapias de ángeles para las personas con autismo, y dentro de eso también surgió la moda de, bueno, los delfines y el sistema de comunicación de los delfines que puede ayudar a las personas con autismo, y los caballos que también mejoran la comunicación y la postura del niño, y etcétera, etcétera, ¿no? Todo un poco revuelto. Y mucha gente y muchos medios de comunicación difunden a veces que la importancia, pues, de los caballos o los delfines en el sistema terapéutico de la persona. Como repito, de hecho, puede ser, por ejemplo, una terapia asistida con perros, para un niño que le gusten los perros, evidentemente. No puede ser beneficiosa, pero más por el lado de lo que es tener una mascota. No porque el delfín o el caballo tengan propiedades inherentes que van a ayudar efectivamente a la persona con autismo, sino que a algunas personas, claro, les puede parecer bonito y relajante montar a caballo, meterse en una piscina y jugar con un delfín, ¿no? Pero más allá del efecto relajante, digamos, no hay ningún efecto terapéutico comprobado. Esto no sé, me hace recordar un poco al, no sé, como que se pensara que esto funciona como la uña de gato, ¿no? Que tiene propiedades así inherentes que dan algún beneficio por sus, no sé, propiedades secretas o cosas así. Claro, ¿no? Entonces, sobre todo en el caso de los delfines, ¿no? Entonces te metes a la piscina con el delfín y te hablan del sonar del delfín, entonces y el sentido de que el delfín se parece al ser humano por tales cosas y que el tipo de comunicación del delfín puede ser similar al tipo de comunicación de la persona con autismo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es que si a una persona con autismo o con Asperger le gustan los animales, bueno, puede comprarse una mascota y tener una mascota, ¿no? Un perro, un gato, y va a estar mucho más feliz porque lo va a tener en su casa siempre y va a ser mucho más barato también, ¿no? Bueno, vamos a irnos a una pausa y regresamos para hablar sobre el tema de los tratamientos biomédicos, ellos que implican el tema de la dieta y la quelación. green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. Bueno, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Discúlpenme por haberle puesto una canción tan triste, no me la sabía, pero estamos conversando sobre el tema de los tratamientos eficaces para las personas con Asperger y autismo. Este es el segundo programa que tenemos sobre este tema. Si quieren revisar o informarse un poco más sobre los temas que hemos tratado antes, pueden entrar a nuestra página www.edita.p y buscar tratamientos eficaces. Hablemos un poco sobre el tema de los tratamientos biomédicos, doctor Reaño. Sí, de alguna manera ya hemos tratado este tema ampliamente cuando hemos hablado de el fraude de la relación de las vacunas con el autismo o el fraude de las dietas libres de gluten y caseína. Todos esos tipos de tratamientos se enmarcan dentro del nombre biomédico. Nombre pomposo, ¿verdad? Que le da cierta aura pues de cientificidad al asunto. En primer lugar tenemos los tratamientos que derivan de las dietas libres de gluten y de caseína, ¿no? Supuestamente porque parten de la teoría que hay un problema intestinal en la persona con alguna condición del espectro autista que hace que no pueda asimilar determinadas sustancias, y esas sustancias llegan convertidas como toxinas al cerebro, y eso es lo que produce la conducta autista. Entonces, supuestamente la caseína y el gluten, o sea, los lácteos y muchos cereales, están prohibidos porque supuestamente son aquellas sustancias que la persona con autismo no puede sintetizar. Ahora, no está comprobado, punto número uno, que funcione. Punto número dos, más bien está comprobado que pueden causar grandes daños en el sentido de que se le resta una cantidad de nutrientes necesarios a la persona con autismo. Por otro lado, por un lado está la cuestión de quitar el gluten y la caseína, y por otro lado se usa una sustancia que se llama secretina, que es una hormona intestinal, ¿no?, que mejora la digestión, ¿no? Pero esto debe ser usado simplemente cuando la persona tiene un problema intestinal real, ¿no? El uso de secretina en las personas con trastornos del espectro autista no tiene ninguna base empírica, y es más, puede causar muchos efectos adversos, ¿no? Lo que comentaba en algún programa anterior de la temprana osteoporosis que sufren algunas personas que siguen este tipo de tratamiento, ¿se debe a esto? Sí, tenemos muchos casos de personas con condiciones del espectro autista con osteoporosis precoz debido a la falta de calcio en su dieta, porque claro, se quitan todos los lácteos, ¿no? Tenemos carencias, por ejemplo, de vitamina D en muchas personas. Tenemos también cuadros de malnutrición, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? El autismo, eso está comprobado por un último informe de este año de la Universidad de Rochester, no tiene ninguna relación con problemas gastrointestinales, ¿no? Claro, lo cual no quita que dentro de la población con autismo haya algunos que tengan algún problema intestinal, pero eso no tiene nada que ver. Es como si hay personas, digamos, neurotípicas que son miopes. Bueno, o sea, simplemente eso. Bueno, sobre el tema de la dieta y los problemas y este tipo de tratamientos, ya hemos conversado en un programa anterior. Cualquier persona que quiera escuchar más sobre ese tema puede buscarlos. Lo que ahora quisiera hablar es sobre esto que es la quelación. ¿A qué tipo de tratamiento se refiere? ¿Qué es esto? La quelación parte de la idea de que la persona tiene... con condiciones del espectro autista, tiene un alto nivel de metales pesados en el cuerpo, ¿no? Intoxicado ya sea por vacunas, ¿no?, el mercurio de las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es desintoxicar a la persona. Y para desintoxicar a la persona se utiliza la quelación que en el pasado se utilizó para tratar algunos problemas cardiovasculares, ¿no? Y se trata básicamente de toda una suerte de métodos de inyecciones a la persona, ¿no? Uno, no está demostrado que esto funcione porque no está demostrado científicamente que la persona con alguna condición del espectro autista está intoxicada por algún metal pesado, ¿no? Y más bien lo que hay es mucho riesgo de utilizar este tipo de sustancias desintoxicantes en el organismo, ¿no? Incluso en algunos casos a nivel de muerte, ¿no? Entonces también hay que ser muy enfáticos en esto, ¿no? La persona con alguna condición del espectro autista no tiene metales pesados en la sangre, ¿no? Se ha demostrado que muchos laboratorios, entre comillas, biomédicos, viven de hacer esos tests, viven de proponer las dietas, viven de proponer el tratamiento con quelantes, y los estudios realmente científicos sobre el tema no revelan la existencia de ningún metal pesado en la sangre. Entonces no se debe exponer a la persona con autismo a una cuestión invasiva como ese tipo de inyecciones o tratamientos de desintoxicación de metal pesado. Y lo mismo, si alguien quiere escuchar más sobre este tema, hay un programa que hemos grabado sobre el fraude de las vacunas, pueden buscarlo ahí. Siguiendo con los temas, ¿qué tal funciona, por ejemplo, las terapias de psicoanálisis en este aspecto? Respecto del psicoanálisis y todas las terapias derivadas del psicoanálisis, que son conocidas como terapias psicodinámicas, hay que ser muy enfáticos en que se desaconseja totalmente utilizar este tipo de terapias, porque no solamente está demostrado que no ayudan a la persona con alguna condición del espectro autista, sino que empeoran su situación. ¿Por qué? Hay que hacer un poco de historia. El psicoanálisis, que tuvo su momento, digamos, de gloria hacia los años 40, 50, proponía que el autismo era causado por un trastorno del vínculo. Es decir, no había habido un buen vínculo con la madre, ¿no? Y esto hacía que el chico se volviese autista. Entonces se hablaba, pues, de madres congeladoras, madres refrigeradoras, y se le echaba prácticamente la culpa a los padres y sobre todo a las madres de este tipo de problemas, porque supuestamente había un problema vincular, ¿no? Muchos dentro del psicoanálisis todavía siguen creyendo esto y siguen creyendo que haciendo terapias de vínculo, acercando a la madre con el niño y tratando de hacer juego simbólico, se va a arreglar las cosas, o que se puede suponer un éxito terapéutico, pero no. O sea, el psicoanálisis en niños se basa en una terapia de juego, donde básicamente tenemos un adulto que interpreta el juego del niño. Pero si ya hemos hablado varias veces que en el Asperger y en el autismo hay un tipo de juego distinto, que no necesariamente es el simbólico, y a veces no hay una comprensión cabal de determinadas cosas del lenguaje neurotípico, entonces ¿qué hacemos queriendo que el niño juegue simbólicamente y teniendo un adulto que le empiece a interpretar su juego? Lo que estamos haciendo ahí básicamente es perder tiempo valioso, donde ese niño podría estar en una terapia de lenguaje, o podría estar en una terapia de teoría de la mente aprendiendo sobre emociones, o podría estar en un programa de desarrollo de habilidades sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Psicoanálisis y las terapias psicodinámicas son costosas, tienen un concepto arcaico de lo que es el autismo, y básicamente lo único que hacen es hacer perder tiempo a los padres. Es la concepción esta del psicoanálisis, que tienen los psicoanálisis, según lo que usted señala, de que es un problema de vínculos, supongo que en las primeras etapas de la vida, ¿no es un concepto que ha evolucionado por los psicoanalistas modernos a entender esto de un modo distinto, o siguen con las teorías de los años 40, 50? Yo creo que los psicoanalistas más honestos ya no tratan personas con autismo, ¿no? Como que de alguna manera no es que hayan actualizado sus teorías, sino que simplemente ya no tocan el tema. Eso dentro de una parte del mundo psicoanalítico. Dentro de otra parte del mundo psicoanalítico hay muchas personas que siguen teniendo esas teorías arcaicas. Hay que recordar que para ser psicoanalista no es necesario ser psicólogo ni médico, sino que cualquiera puede ser psicoanalista entrenándose 4 años en el estudio del psicoanálisis. Entonces tenemos mucha gente que viene de otros campos, que no tiene ningún conocimiento de psicología, ni de psiquiatría, ni de medicina, ni de nada científico, y que claro, terminan teniendo una teoría que en muchos casos es más un cuento de hadas que otra cosa. Pasemos a otra teoría. A ver, comentemos alguna. Ya hemos comentado bastantes que son engañosas, ¿no? Comentemos alguna que sí es eficiente y puede ayudar a las personas con Asperger y autismo a desarrollar a desarrollarse mejor en esta sociedad, ¿no? Sí, por ejemplo, esto no es una terapia, sino es más bien un sistema o una filosofía, ¿no? Se llama el sistema Teach, ¿no? El sistema Teach, tratamiento y educación de alumnado discapacitado por autismo y problemas de comunicación, fue establecido en el año 72 en Carolina del Norte, y de lo que se trataba es de dar una serie de soportes a los familiares y personas con condiciones del espectro autista, adaptando los entornos lo más posible. O sea, crear entornos amigables para la persona con condición del espectro autista, que la familia supiera más, que el entorno familiar estuviera adecuado, etcétera, etcétera. Digamos, es un poco un modelo, digamos, ecológico, ¿no? Donde se crea un nuevo hábitat, si uno quiere, para la persona con condición del espectro autista. Y esto es muy importante, sobre todo cuando se quieren generar planes, digamos, de desarrollo de sistemas para las personas con condiciones del espectro autista. El sistema Teach es el más acertado, ¿no? Porque de alguna manera es el que garantiza una mejor calidad de vida para las personas con condiciones del espectro autista, al adaptar el entorno y tratar de que las personas se adapten lo más posible a la persona con autismo. Esto implica tener un ambiente bastante controlado, ¿no es así? O sea, adaptar mejor, que la familia conozca más el tema, que los amigos conozcan más el tema, que en el colegio conozcan más el tema y dispongan ciertas medidas para que la persona con autismo tenga las mismas facilidades que tienen otros chicos para estudiar, desarrollarse, caminar. Pero también implica que, por ejemplo, en el caso de una ciudad, no es tan fácil tener todo el ambiente controlado, ¿no? O sea, como lo comentábamos en el viernes que hacíamos programa, por ejemplo, el tema del tránsito es un tema que también supongo que acá tiene algún enfoque como se puede ver, ¿no? Sí, de alguna manera el sistema Teach es un sistema modélico, ¿no? Que garantiza programas individuales de apoyo, escolarización, programas de tiempo de ocio, apoyos a las familias, qué tipo de viviendas deben tener las personas con condiciones del espectro autista, etcétera, etcétera. Funciona muy bien en Carolina del Norte, donde prácticamente hay toda una parte del estado que se ha adaptado a esto. Entonces implica también que los servicios de salud, los servicios municipales y todo eso, siguen pues la metodología Teach de alguna manera, ¿no? Ahora, como sabemos, es algo, bueno, está implementado en 22 países, básicamente pues en países desarrollados, ¿no? Donde uno ya ha llegado a determinada cultura cívica donde se pueden proponer este tipo de modelos. Como conversábamos el día viernes, esto claro, sería imposible de pensar en una ciudad tipo Lima, ¿no? Donde todavía tenemos que resolver cosas muy puntuales para la ciudadanía en general. Pero digamos, la aspiración, la filosofía de Teach de poder adaptar los entornos, quizás sea bueno tenerlo siempre como referencia, ¿no? Creo que nos hemos pasado un poco el tiempo en el que debemos ir a la pausa, pero creo que no vamos a ir a la pausa porque el tema da para seguir. ¿Qué otra terapia existe en este sentido que implique más un desarrollo, se podría decir, de un modelo, un sistema en el cual no solamente se desarrolle solamente a las habilidades de una persona, ¿no? Sino se desarrolle todo un aspecto de la sociedad para facilitarle, no a una, no a dos, sino a bastante tipo de personas o sea, tanto a las personas con autismo como a las personas con, no sé, problemas de visión, como lo comentábamos la semana pasada, para cruzar una calle, que los semáforos tengan un pito que los ayude y los ponga más alertas, ¿no? Se pueden diferenciar eso. Sí, hay toda una cuestión de salud pública que tiene que ser utilizada. En este campo entramos a hablar de los temas médicos, ¿no? El tema de la utilización de fármacos dentro de la población con condiciones del espectro autista y síndrome de Asperger. Como habíamos mencionado en alguna oportunidad, no existe ninguna terapia médica o ninguna medicina o fármaco para el autismo, ¿no? El autismo se trata no de una enfermedad, sino de una condición de vida, como lo hemos repetido muchas veces. Pero lo que sí existe es muchas personas con condiciones del espectro autista que tienen problemas de impulsividad, por ejemplo, ¿no? Que les es muy difícil controlar su impulsividad, o que se agreden, se autoagreden y agreden a los demás. Y que son cosas que a lo mejor no van a poder ser modificadas por una terapia de conducta, ¿no? Entonces, para eso se utilizan, por ejemplo, algunos sedantes, el caso de la risperidona, por ejemplo, en bajas dosis, ¿no? Hay muchas personas con depresión también dentro del espectro autista, para los cuales se utilizan antidepresivos como la fluoxetina, sobre todo, ¿no? Hay muchas personas con condiciones del espectro autista que tienen déficit de atención también, para los cuales el utilizar Ritalin o algún tipo de estimulante similar les hace mucho bien, ¿no? Esto en cuanto a lo que son los fármacos clásicos a trabajar. Y como digo, no es que vayan a curar el autismo, pero lo que hace es ayudar en ciertas cosas anexas, ¿no? Muchas personas neurotípicas también sufren de depresión por estrés, etcétera, etcétera, y a veces tienen que llevar algún tratamiento farmacológico por algunos meses en su vida, ¿no? Igual en el caso de las personas con condiciones del espectro autista. Y acá hay que ser un poco más, tener un poco más de cuidado y atención, porque muchas veces la persona con condición del espectro autista no nos va a poder comunicar su depresión ni su estrés. Entonces tenemos que tener una serie de profesionales altamente capacitados como para empáticamente poder identificar los signos y los síntomas de algunos trastornos que se puedan dar anexos al autismo. Y lo que sí es una cosa que es totalmente natural, considerada la hormona del sueño, es la melatonina. La melatonina se utiliza, porque muchas personas con autismo tienen problemas de sueño, problemas graves de sueño. Lo que hace la melatonina es regular completamente el sueño. Y esto sí ya está comprobado, que en las personas Asperger y en las personas con autismo, el uso de melatonina puede reducir significativamente el insomnio. Y no solamente reducir el insomnio, sino generar un ritmo de sueño adecuado, ¿no? Después de una utilización de 3 meses de este producto, ¿no? ¿Y qué tal son las terapias expresivas? Por terapias expresivas, básicamente lo que conocemos es todo el lado artístico, ¿no? Terapias por el arte, terapias de música, teatro, etcétera, etcétera. Son muy buenas cuando son suplementos, ¿no? En algunos casos, algunas personas creen que las terapias por el arte por sí solas pueden ayudar a una persona con alguna condición del espectro autista. Pero si bien tienen efectividad, porque hay muchas personas con autismo, con mucha vena artística, ya sea para pintar, ya sea para tocar música, ya sea para dramatizar en algunos roles de teatro, etcétera, etcétera, digamos, estos son complementos. Así como, digamos, en la vida cotidiana, nosotros llevamos clases de música a veces como un hobby, ¿no? Pero no se nos va a ocurrir que si nosotros tenemos un problema emocional fuerte, nos pongamos a pintar o a escuchar música, sino que lo podemos hacer, pero como ayuda a un sistema de terapia un poco más cuajado, ¿no? Entonces las terapias expresivas, las terapias por el arte, tienen beneficios siempre y cuando sean secundarias a un tratamiento específico para el autismo. Para ir concluyendo el programa, podríamos hablar así básicamente de clasificar muy simplonamente las terapias en tres tipos, ¿no? Aquellas que definitivamente no tienen ninguna eficacia, ¿no? Y que más han sido diseñadas en algunos casos en base a teorías antiguas y que sobreviven gracias al se podría decir al lucro de algún tipo de industria farmacéutica o algo así. Las terapias que sirven bien de acompañamiento, relajación, para que los chicos se sientan bien, como las terapias que puede ser a través del arte, o incluso las terapias de animales, siempre y cuando a los chicos les guste tal animal con el que juegan, y aquellas que son que los ayudan más a, y son las más eficaces a desarrollar habilidades sociales, conocer ese mejor, desarrollar, o sea, los problemas de lenguaje, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, creo que lo has descrito muy bien. Y habría que recordarle a todos los padres, ¿no? Muchas veces, sobre todo en un país como el nuestro, donde no tenemos servicios de salud ni servicios educativos adecuados, son los padres los que en muchas oportunidades tienen que cargar con todo el costo de las terapias. Y bueno, me consta, en muchos casos hay padres que invierten una gran cantidad de su presupuesto en tratamientos para sus hijos. Entonces, de lo que se trata es de tratar de concentrar esfuerzos en cosas que realmente sirvan, ¿no? Si usted tiene un hijo con autismo o con síndrome de Asperger, sepa que mejor va a ser una terapia centrada en el lenguaje o en la enseñanza de algún tipo de comunicación, una terapia de integración sensorial por algún tiempo que lo ayude a manejar un poco las hipersensibilidades que puede tener ante ciertos estímulos, las terapias de habilidades sociales y centradas en la teoría de la mente que les permiten interactuar en el mundo neurotípico, ir conociendo sus emociones y los estados de ánimo de los demás. Y bueno, saber que si en algún momento hay algún problema de ansiedad, depresión o déficit de atención, hay un apoyo farmacológico que hacer. Y después, si queda tiempo y ganas y los chicos quieren, bueno, están también los animales, están las terapias por el arte, ¿no? Lo que sí, hay métodos que se deben desaconsejar, como todos los llamados tratamientos biomédicos, dietas, relaciones o terapias tipo de psicoanálisis, que en realidad van a hacer perder mucho tiempo a la persona, van a hacer crear falsas esperanzas y van a hacer que los padres derrochen inútilmente dinero. Bueno, eso fue todo por hoy. Este es su programa Diferentemente. Estaremos de vuelta con ustedes el miércoles y el viernes a las 9 de la noche. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar. Muchas gracias. Standing on the corner, suitcase in my hand, jacket and his corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a studs back at gym, you know, those were different times.